podré un día vencer la timidez que dejó para entregar mi alma y volver a amar como a ella yo la amé. O si acaso seré un ermitaño, la timidez que dejó para entregar mi alma y volver a amar como a ella yo la amé. O si acaso se